Ahí estamos, escuchando algo de música, disfrutando de algo de música en la Revolución de la Mañana cuando son las 11 y 10 en toda la República Argentina. Este viernes 2 va a estar en Mar del Plata Néstor Pitrora, el dirigente del Partido Obrero, va a visitar la ciudad para participar de una asamblea abierta de trabajadores y trabajadoras y la juventud el sábado 3 de agosto. ¿Y saben dónde está? Acá, en el estudio Rodolfo Walsh. Néstor, ¿cómo le va? ¿Bien? Un gusto, buen día. Igualmente. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están todos los escuchas de esta radio que sigue firme? Sí, contra todo. Contra todo. Siempre me gusta aprovechar el saludo para arrancar con la primera pregunta y sabiendo que recorre, gran parte de la provincia de Buenos Aires, las barriadas, los sectores más vulnerados, que supongo que en este momento está viendo que esa firmeza es ascendible, ¿no? A partir de la crisis profunda que se vive desde lo social y fundamentalmente en lo económico, ¿no, Néstor? Terrible. El cuadro que tenemos, aprovecho, lo primero, vengo de estar frente a la municipalidad, me encontré con un reclamo de, creo que de 2 meses, de los trabajadores municipales que acampan todo un operativo policial, un reclamo del Frente de Lucha por el Día del Niño, el Frente de Lucha Piquetero, porque esto lo conozco de todo el país, han suspendido cualquier cosa, el chocolate del Día del Niño, nada. En algún momento el Desarrollo Social tuvo un regalito para los pibes, garantizar un chocolate, que haya un Día del Niño para los más pobres, donde el niño diga, soy un niño, hay alguien que se acordó de mí. Han suspendido absolutamente todo, así que apoyé también ese reclamo. Vi la multisectorial de los jubilados, parece que hoy se va a movilizar la CGT también. Es decir que vos tenés reclamos de todo tipo. Tenemos fuertes conflictos en el movimiento obrero. Tenemos allá el sindicato del neumático con una perspectiva de 700 despidos, 450 en Bridgestone, que está de lockout patronal, han suspendido la producción para despedir gente y flexibilizar. Lo mismo FATE con un recurso de crisis, después de ganar fortunas, ¿no? Hay un fuerte conflicto en nuestra provincia de ceramistas. Olavarría, tenés parada toda la industria ceramista porque están reclamando salarios que están destruidos en la Argentina, destruidos. Entonces vos tenés que la ofensiva es 500.000 de despidos, salarios que han perdido poder adquisitivo, las jubilaciones destruidas, los planes sociales congelados desde diciembre en 79.000 pesos, desenganchados de un salario mínimo que igual ha ido a 254 lucas. Imagínate que la canasta de pobreza está en 875. Es un derrumbe de la Argentina. Porque si vos a la Argentina no le considerás los 40 millones de laburantes que viven todos los días, podrá haber una clase capitalista, ¿no? Alguna alta clase media que más o menos sobreviva. La Argentina se está hundiendo. Yo creo que el plan Milei está fracasando fuerte. Viste que salió hasta Techín. Te voy a interrumpir ahí. Está fracasando porque viste que hay esa versión de, yo no sé si fracasa o es lo que quería hacer y para él está, o para quienes siguen esta idea, no digo para los que lo votaron, ¿no? Sino para quienes acompañan este tipo de ideas del establishment y los puntos más poderosos de la Argentina, es lo que se tenía que hacer. Bueno, a eso tiene varias facetas. Lo que le ha salido hasta ahora a Milei es el golpe a los trabajadores, que es lo que estamos describiendo. Cero obra pública, despidos, 500.000 de despidos, arruinar a las provincias que están todas replicando el ajuste, sin excepción, desde Catamarca hasta Tierra del Fuego o la provincia de Buenos Aires, todas replican de una u otra manera el ajuste. Eso le sale. Ahora, él dijo que iba a dolarizar, no. Él dijo que iba a recomponer la reserva, estamos negativos. Tiene una crisis de deuda. El capital agrario no le liquida la cosecha. No hay dólares. Entonces hay una crisis de deuda. No. El cuadro, por eso Argentina sigue afuera del mercado internacional de crédito, que era la apuesta de Milei, que iba a rebotar la economía en B corta. Entonces dijo, esperen hasta marzo. Mirá dónde estamos, en agosto, y ahora Techín mismo dice, no, va a haber que esperar más, nos equivocamos el pronóstico. ¿Por qué? Porque se le han ido al piso la acciones en la bolsa, al propio grupo Techim. Bueno, el mercado interno está destruido en la Argentina. Acá no hay reactivación ni en B, ni en L, ni en nada. Estamos en un tobogán de depresión económica. Néstor, la creo que la UIA o alguna unión industrial ha advertido en las últimas horas que si no se reactiva rápido la economía, en noviembre va a haber cerca de 200 o 250 mil despidos que ya se van viendo. Sí, porque las suspensiones son despidos de mañana. Exactamente. Se están agotando los planes de retiro voluntario, viste, sí. Que es un despido encubierto. Ese es el gran temor de la gente hoy por hoy, cuando recorre el barrio, cuando empieza a hablar con la gente. Absolutamente. ¿Quedarse sin laburo? Pero por supuesto. Por supuesto, mirá, yo te mencioné el sindicato del neumático porque, bueno, es una industria que ha ganado mucha plata, ¿viste? Vendían las cubiertas a precio internacional con, aquí era un precio de oro, ganaron muchísimo dinero, los balances que presentan en junio son de ganancia, pero tenés ya hay producido como 500 despidos y van por 700 más. ¿A dónde vamos a parar? Está en caída libre la industria automotriz porque no se venden los autos. El poder adquisitivo de la población no da. Entonces, cuando Milei dice el mejor presidente fue Menem, yo quiero recordarle a los argentinos, a los marplatenses en este caso, que en el 98, cuando Menem llevaba 9 años de gobierno, la desocupación llegó al 18%. ¿Se ve el problema? Es decir, acá a fin de año vamos a un salto enorme en la desocupación en la Argentina. Y bueno, sí, toda la clase capitalista apoya a Milei, lo siguen apoyando. La sociedad rural, viste, en la feria, ahí el presidente Pino de la sociedad rural dijo, tenemos paciencia, seguimos esperando. Mientras tanto, la soja en los silos bolsa. Tenemos paciencia porque ellos tienen espalda para aguantar y promover una devaluación que nos va a dejar aniquilados. Néstor, ahora esto que hablábamos recién, el miedo a quedarse sin laburo, es un poco una reforma laboral in situ, es decir, digo, el famoso, acá hablamos mucho de atrás tuyo hay un montón que laburarían lo mismo por la mitad, y que la gente en el medio de la necesidad, del miedo de quedarse sin trabajo o de no tenerlo ya directamente, termina trabajando por debajo del salario básico, por debajo de niveles de indigencia y de pobreza. Absolutamente. Creo que eso es lo que no ve, porque no quiere ver, nuestra cúpula de la CGT. Viste que dice, no, pero la reforma laboral salió light. Entonces el 12 de junio tenemos presos, tenemos perseguidos, salimos a luchar, pero la CGT se quedó en la casa. En la casa, y han ido a negociar con el gobierno, que no les dio nada de lo que pidieron, porque pidieron dos cositas, pidieron que se levante el mínimo no imponible de ganancia, no les dieron pelota, al otro día reglamentaron de la peor manera, tenés hoy un conflicto petrolero en la Patagonia, por ese motivo, pidieron que se levante la apelación a la Corte por la suspensión del tramo laboral del mega DNU, tampoco le dieron pelota, pero no hacen nada. Porque dicen que la reforma laboral de la ley base es light. Primero, no es light, y segundo, viene lo que vos decís agudamente. En la práctica, cuando vos tenés un mar de desocupados, hambrientos, necesitados de laburar pues, como sea, a como dé lugar, bueno, la reforma laboral se aplica de hecho, que es a donde apuntan las patronales. A las patronales de la industria automotriz, del neumático, de grandes metalúrgicas, están flexibilizando ya en los hechos condiciones laborales. Te aumentan el ritmo de producción, te bajan las dotaciones de máquina, te aumentan los horarios de laburo. En este país, desde los 90 tenemos muy flexibilizado el mercado laboral. La reforma laboral aprobada, bueno, agrava eso porque ya terminaría hasta con la indemnización, ¿te das cuenta? Sí. Donde un laburante, hoy lo tomo, mañana lo echo, ¿cómo luchás por un derecho? Sin nada de estabilidad laboral. Y van a ir contra las organizaciones sindicales. Ahora le perdonaron la vida, algunos privilegios de la burocracia sindical, mañana los pueden perder. Esa es la mirada corta, ¿viste? De los dirigentes peronistas que están frenando al movimiento obrero que en estos 7 meses dio prueba de que está dispuesto a luchar. Néstor, ahora, ¿cómo cree usted que va a ser visto todo esto a nivel internacional? Y lo planteo desde el punto de vista que una de las reformas que plantea Sturzenegger es llevar la jornada laboral a 12 horas. Digo, ya lo comunicó abiertamente, llevarla de 8 a 12, cuando el mundo, en realidad, hasta el país más capitalista, gira alrededor de las 6, es decir, quiere bajar el horario, toma un poco la iniciativa que tomó el Frente de Izquierda y Trabajadores Unidas hace un tiempo, esto de bajar la cantidad de horas laboral sin bajar los sueldos, para poder generar trabajo para todos y todas el movimiento obrero. Yo esto yo expuse sobre el tema y escribí, lo pueden ver en Prensa Obrera, es un tema complejo. Nosotros estamos por el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario. Si en la Argentina hay laburo para 6 horas, y bueno, pongamos 6 horas y trabajemos todos los trabajadores, porque eso es en lo que las horas disponibles que te da un sistema que no depende de nosotros. El laburante no tiene la culpa de que no le ofrezcan laburo. Vos te ofrecés para que te exploten y te dicen no, pero no hay laburo. Bueno, por lo menos dale de comer a tus esclavos. Entonces, la idea de repartir la hora de trabajo es una idea muy profunda, que en el fondo es una idea de reorganización económica, es una lucha estratégica del Frente de Izquierda. Ahora, en Europa estuvo asociada la reducción de jornada a una mayor flexibilización laboral. Vos sabés que todos los estudios especializados pudieron establecer que no aumentaron los puestos de trabajo, ¿no? Es decir, fue una maniobra muy fuerte en la Unión Europea durante los últimos 20, 30 años de flexibilización laboral unida, mayor productividad, unida a una disminución del horario de trabajo. Con lo cual, bueno, nosotros lo que necesitamos son puestos de trabajo, obra pública, inversión, industrialización. Argentina de soja, litio y vaca muerta entrarán dólares, pero no vamos a tener laburo. Es un factor de conjunto lo que necesitamos como reorganización económica. Yo creo que Sturzenegger, sí, viene por todo y probablemente termine de chocar la calecita. Es una bestia Sturzenegger, es un monstruo. Yo fui diputado con él y debatí. Por ejemplo, él, las cargas sociales, aporte previsional, obra social, él los llama impuestos al trabajo. Bueno, pero si no tenemos aporte jubilatorio y no tenemos aporte de obra social, nos quedamos sin jubilación y sin salud de la familia trabajadora, donde se atienden 11 millones de personas. ¿A dónde van a ir? Al hospital público que desfinancia la motosierra de Milei. ¿Es un país viable el país Caputo, Sturzenegger, el país Milei? Vos sabés que no es viable. No. No es viable. Esto, lo que pasa es que son los tiempos de la reacción social. Y yo creo que la dirigencia de la CGT, el peronismo, en distintas alas, la propia CTA están de furgón de cola. En algún momento, en los 90, salían a la calle cuando no salía la CGT. Moyano, el hijo dice bli bli, el padre va y arregla. Es decir, la dirigencia está en un cuadro de parálisis brutal, pero yo creo que va a ir madurando una reacción social, porque el pueblo argentino no puede aceptar esto en las condiciones en que estamos, ¿no? Y yo creo que va a ir madurando grandes reacciones. Bueno, nosotros estamos empeñados en eso, por eso las asambleas de trabajadores y la juventud que el Partido Obrero está haciendo en todo el país, y te doy una primicia. Hoy a la tarde hay una reunión en el Sindicato Neumático de Buenos Aires para todo el sindicalismo combativo, el Frente de Lucha Piquetero y la Izquierda. Vamos a movilizarnos el 7 de agosto. Vos me dirás que van a ir a rezar a San Cayetano. No, a rezar a San Cayetano no vamos. El que crea en eso va. Obviamente. Nosotros vamos a la Plaza de Mayo. Ahí nos vamos a juntar con los que vienen de San Cayetano. Porque hay que unir al movimiento de lucha, y donde haya alguien en la calle, ahí vamos a estar. Néstor, hoy van a estar haciendo asamblea. ¿En qué lugar van a estar reunidos? Bueno, mañana tenemos la asamblea a las 16 horas. El apuntador. En Belgrano y 14 de julio, me lo tengo que aprender. Vamos a estar allí. Los esperamos a todos, todo el que esté escuchándonos. Acá hay una lucha de derechos humanos. Tenemos compañeros presos de las jornadas del 12, 33 procesados. Hay una causa demencial de persecución política contra el polo obrero, que han procesado a Chiquito Beliboni y otros compañeros. También ha habido 100 allanamientos a organizaciones sociales en todo el país. Bueno, esto hay que frenarlo, y creo que es una reacción de conjunto. Está en peligro la libertad, esto es una democracia de infantería y es un sistema de hambre. Gracias, Néstor, por haber venido. Siempre es un lujazo escucharlo y siempre dan ganas de seguir charlando un rato largo. Le agradecemos muchísimo haber venido. Le pregunto fuera del micrófono a Ale si acá también van a movilizar el 7 de agosto, o te pongo en un compromiso. No, pero la idea es repetirlo. Es repetir acá también en Mar del Plata. Gracias, Néstor, de vuelta. Al contrario, gracias a vos. Ahí pasaba Néstor Pitrola, diputado, mandato cumplido a nivel nacional. Va a estar presente hoy, Belgrano, y 14 de julio, en esta Asamblea de Trabajadores, Trabajadoras y Juventud.